ocultarlo. El amor se acaba, cuando se apaga el fuego, se nos congela el alma. Por eso tengo miedo, que tú de mí te vayas. El día que tú me olvides, vas a partirme el alma. Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo. Podría soportarlo. XCWX Radio Ranchito es pueblo. Desde la frontera más conocida del mundo, en Tijuana, estás escuchando XEWX, una más de cadena Enciso. La doble X te gusta más. Tijuana, ciudad limpia, es el resultado del trabajo en equipo. Con el respaldo del Estado y el Cabildo, inicia una transformación real, con acciones garantizadas por 3 años. Contaremos con más limpieza, mejores servicios y una ciudad más digna. Cuidarla, respetarla y mantenerla limpia es responsabilidad de todos.

clásicos que siguen dominando. Radio Ranchito, me gusta más. Me gusta más. Ni es que me falte el tierno roce de tu piel. Sencillamente es que me canso de hacer nada. Y entonces tiendo a recordar cosas de ayer. Mas no se piense que vivir sin ti no puedo. Hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Amaneció nublado y el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental. Besos y hasta disfruto la amargura que hay en mí. En el asfalto no florecen los cerezos. Hoy no hubo sol, por eso es que estoy así. Y no se piense que vivir sin ti no puedo. Hoy mi nostalgia tiene otra explicación. Sencillamente es que amaneció nublado. El cielo gris siempre me pone el corazón sentimental. Marcia Enciso. Estas son las imágenes auditivas que dan contenido a una emisora de radio cadena Enciso. Enciso, la fuerza de la radio. Por eso. Amigas y amigos, quiero invitarles a seguir mis contenidos y cápsulas rumbo a mi primer informe legislativo que estaré ofreciendo este próximo sábado 13 de septiembre en el Salón Centenario en Tijuana, Baja California. El senador por Baja California, Armando Ayala Robles, anunció que el próximo sábado 13 de septiembre rendirá su primer informe de actividades legislativas como integrante de la Cámara Alta. En este ejercicio de rendición de cuentas, detallará el trabajo que ha desarrollado durante su primer año, en el que destaca la presentación de más de 23 iniciativas de ley y 23 puntos de acuerdo. Ayala Robles también informará sobre los recorridos que ha realizado visitando en varias ocasiones los 7 municipios de Baja California, con el propósito de mantener un diálogo directo con la población. 66ª Legislatura, Justicia para Todos, Senado de la República. La Feria Nacional de Tijuana 2025 está de vuelta. Este año regresa el esperado Teatro del Pueblo, garantizando diversión y espectáculos de primer nivel. Del 28 de agosto al 28 de septiembre, disfruta de una programación única e inigualable. Prepárate para noches mágicas con artistas como Los Jonix, Soy yo, José Luis Zagar, Max Peraza, Laberinto, Matez y Kai Alana, Nelson Cancela, Los Alameños, Lenin Ramírez, El Malilla y Jenny Moa, Banda Coloso, Banda El Recodo, Kinky y muchas sorpresas más. No te lo pierdas. Adquiere tus entradas en ferianacionaldetijuana.com.